Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y así nos vamos. Un beso enorme de toda la banda Comanche. A bailar y a disfrutar, que no baila. Cuánto daño me ha hecho, todos mis sueños quebró. Cuánto daño me ha hecho, con mi cariño jugó. Cuánto daño me ha hecho, por otro amor me ha dejado. Y ahora vuelves llorando, a implorar mi perdón. Ya no me importa su desconsuelo, que llore, que llore. Esa malvada, que sufra, esa malvada. Que llore, esa malvada. Que pague el daño que me causó. Que llore, esa malvada. Que sufra, esa malvada. Que llore, esa malvada. Que pague el daño que me causó. Arriba y arriba y el coro que arranca. Te has clavado en mí, tú sales de mi mente y siento que voy a morir. Canta y márchate ahora, borra los recuerdos que quedaron de loco. Estarás sola, te arrepentirás al darte cuenta que no estoy. Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida. Cruza esa puerta, que es como si todo fuera solo una. Olvida todo. Prometo no llorar y no intentarte convencer de que un día que yo te amé. Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme de aquella trampa, de aquella trampa mortal. Una cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme sin esperanza. Porque vos, se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor. ¿En dónde te vengas a ser? Y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor. ¿En dónde te vengas a ser? Y yo me dedico al alcohol. En donde esté, sí, gracias. Vamos a presentarnos a todos los músicos. Bienvenido. Dice que el Papa Sally, el Bandera, percusiones y demás. El señor Luca Fulman. En guitarras, el único, el inigualable Diego Díaz. Conducción, teclado, coros y muchas cosas más. Diego, sí, sí. Y bajo el señor Somos Comanches, soy Pablo Uroz.